Dios. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Información con Alberto Herrera. Carlos, Pedro Sánchez recupera la bandera del no a la guerra. Y todo para expresar su rechazo a la guerra de Irán y tratar de movilizar a la izquierda. Sin mencionarle directamente, el presidente del gobierno ha respondido a las palabras de Donald Trump, quien acusó a España de ser un aliado terrible y ordenó cortar todo el comercio con nuestro país. Esta posición es coherente y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre las amenazas de Trump. Pide al presidente de Estados Unidos que no confunda al gobierno en precario de Sánchez con el resto de españoles. Llama a preservar la relación con Washington y asegura que Sánchez va en contra de la seguridad de España por mero cálculo electoral. Entiendo que la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno. Y es que la política exterior española tiene que defender los intereses generales de España. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no nos situamos junto a nuestros aliados, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo. La Comisión Europea asegura estar dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de todos los países de la Unión Europea, eso si Trump cumple su amenaza de cortar la relación comercial con España. El economista Rafael Pampillón nos ha contado aquí en Herrera en COPE que el daño puede ser importante. Para empezar, en nuestra industria de defensa. Y luego están las empresas de capital público, como Indra, Navantia, Telefónica. Esas empresas pues pueden sufrir. Pues Indra, por ejemplo, tiene contratos con la Administración Federal de Aviación, tiene contratos con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Indra tiene una presencia industrial en Estados Unidos. Bien, pero también para cientos de empresas españolas con intereses en Estados Unidos. Es el caso de cerámica de Nalón, empresa asturiana que exporta productos a este país. Juan Fonbella es consejero. La verdad que espero que esto se reconduzca. Yo la verdad que quiero ser positivo, espero que esto se reconduzca de alguna manera. Si no, el impacto, pues bueno, podemos estar afectando en torno a un 15 o 20% de la facturación actual. Y esta mañana un avión militar prevé salir de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid con destino a Omán para evacuar a todos los españoles que se encuentren en la zona del Golfo Pérsico y que quieran regresar por la escalada bélica en Irán. Y en Extremadura, Vox confirma que este mediodía votará en contra del debate de investidura de María Guardiola. La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura se someterá a una segunda votación el viernes en la que necesitará la abstención de Vox para ser elegida. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. El Atleti vuelve a una final de Copa. 13 años después, Daniel Asenjo. Y lo hizo sufriendo en el Camp Nou. Los rojiblancos superaron el asedio del Barça, que fue mejor y se quedó a un gol de la prórroga y resistió para estar en la final de la Cartuja. Lo que toda la afición rojiblanca, incluso el vestuario, se pregunta ahora es si en esa final estará Antoine Griezmann. Una oferta de la Liga Estadounidense hace que su futuro esté en el aire. Simeone y Coque no tienen claro qué va a pasar con el francés, pero sí que lo que quieren, lo que les gustaría, que Griezmann juegue la final de Copa. Ojalá que sí, se la merece, más que nadie. Hoy lo que corrió fue una cosa increíble. Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final. Ojalá, la verdad que no sé qué va a pasar con Antoine, eso ya tiene que decir sobre su futuro y ojalá pues sea lo mejor para él, para Atléticos y para el club, ¿no? En el Barça, pendientes de las pruebas médicas a Balde y Koundé, que ayer acabaron el partido lesionados. Y esta noche conoceremos al rival del Atlético de Madrid en esa final, un rival que saldrá del derbi vasco. A las 9, Real Sociedad Athletic Club. La Real parte con ventaja tras el 0-1 de San Mamés. Y hoy también hay Liga. A las 7, Rayo y Oviedo recuperan su partido aplazado. Lo contamos todo en tiempo de juego. Y en el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, de una reunión entre Arbeloa y los capitanes para pedirles un esfuerzo extra en el tramo final de la temporada. Tiempo ya para la información de su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada en la que sigue la calima y se mantiene el aviso amarillo por tormentas entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Hay posibilidad de lluvias y las máximas serán de 17 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, tráfico lento de salida por la 3 en Rivas y el M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A2. En las calles de la capital, tráfico intenso en la entrada por Castellana desde el Nudo Norte y el Nudo de Colmenar, en Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal, Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá y Cibeles, el Paseo del Prado en sentido norte, O'Donnell, Goya y Alcalá, también María de Molina, Francisco Silvela y Joaquín Costa. Por lo demás, la llegada de turistas internacionales a la región creció en enero un 9% con un total de 800.000 turistas extranjeros que dejaron un gasto de 1.600 millones de euros. Cada turista estuvo una media de 8 días en Madrid con un gasto de 245 euros al día y un gasto total de 2.100 euros. Escucha Herrera en COPE. Este miércoles seguimos jugando. Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Un derbi vasco. Real Sociedad Athletic Club. ¡Rugeroeta! ¿Dónde? Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Grandísima noche de radio. 2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales. Gracias a mi familia que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas. El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. ¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo? ¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Buenas noches y bienvenidos a Supervivientes. Arrancamos más salvajes e intrépidos que nunca. Supervivientes, gran estreno. El jueves a las 10:45 de la noche en Telecinco. Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es. Herrera en COPE. Estar informado. Seguimos avanzando en la mañana. Herrera en COPE continúa. Hay cerca de 30.000 españoles que siguen actualmente en Oriente Próximo. Nos habrá escuchado hablar con alguno de ellos, porque la gran parte, bueno, gran parte de ellos quiere volver. No puede hacerlo por el cierre del espacio aéreo. Pero quería darle otra cifra. la de los iraníes que viven en España, y se estima que está en torno a 10.000. Quiero presentarle a dos mujeres, dos historias, la de Masa y la de Mariam. Mariam Eftekarian se dedica a dar clases de persa, inglés, español, historia, biología, y lleva en España desde el año 2009. Mariam, buenos días. Buenos días. ¿He pronunciado bien tu apellido? Perfectamente, gracias. Muy bien. Masa Seiki es artista interiorista y regresó a España en el año 2020. Masa, buenos días. Hola, buenos días. Dejadme que os pregunte primero por vuestra familia, porque sé, Mariam, que tu madre y tu hermano siguen en Irán. De hecho, creo que tu mamá sigue un tratamiento oncológico y no sé en qué situación se encuentran ahora y si puedes hablar con ellos. Bueno, mi madre, la verdad es que cuando empezó el levantamiento el 28 de diciembre, sí que estuvo en Irán, finalmente el día 14 de enero conseguimos que saliera de Irán, pero mi hermano sigue ahora en Irán y desde el sábado que empezó la guerra todavía no tenemos ninguna noticia de él. ¿No has podido hablar con él? No, desafortunadamente ninguna noticia. Uh-huh. Masa, ¿tú has podido hablar con tu familia, tus amigos? Mi familia de primer grado, por suerte, está conmigo aquí en España. El resto de mi familia está en Irán, no he podido hablar con ellos. Y de mis amigos, solo he podido hablar con dos. Una el mismo día de la guerra, que me confesó su alegría. Y otro de mis amigos ha podido contestarme hoy, que está en la ciudad de Kermanshah, y me ha dicho que están viviendo una situación que da miedo. ¿Cómo recibisteis la noticia de la muerte de Jamenei? María, me empiezo por ti. Bueno, la verdad lo recibimos con mucha alegría, al mismo tiempo que nos sentimos bastante miedo por los ataques, pero es curioso que cuando empezó el ataque, la gente salió a las calles también a celebrar, porque es algo que parece, no sé, muy raro a los españoles que la gente se ponga contento por el tema de la guerra, pero como para los iraníes es una forma de liberación y un rescate, en principio empezaron a salir a las calles y a demostrar su alegría, y luego después de la muerte de Khamenei, todo el mundo en las calles, a pesar de que les habían dicho que no tenían que salir por su seguridad, pero la gente no podía contener su alegría. Uh-huh. ¿Masa? Con mucha alegría. Sé que no se entiende. Quiero, ante todo, primero agradeceros por darnos voz. Y en segundo lugar, quiero pedir empatía con el pueblo iraní, tanto dentro como fuera de Irán. Uh-huh. Sé que desde fuera no se entiende la alegría que podamos tener los iraníes y de que hayamos consentido y pedido la intervención de Estados Unidos e Israel en nuestro país por nuestra liberación de este régimen asesino y sanguinario. Por eso es que estamos tan alegres y tan contentos y lo estamos celebrando. Pero sabemos que esto acaba de empezar, que no se acaba solo con la muerte de unos cuantos representantes de este régimen sanguinario. Y sinceramente siento vértigo, miedo, y estoy muy enfadada como ciudadana española, en este caso, con el posicionamiento de España, uh-huh, el silencio que mantuvo durante dos meses en cuanto a la masacre que se estaba cometiendo en Irán, y que ahora se posicione en contra de la guerra y que la gente salga a manifestarse en contra de la guerra a Irán. Pido por favor que escuchéis al pueblo iraní y a lo que queremos nosotros. No habléis por nosotros. Uh-huh. Y me da miedo que esta intervención termine y que el pueblo iraní se quede colgado y que este régimen siga vivo, porque eso sería muy malo para todo el mundo. Masa, Mariam, quiero entender bien qué significa vivir bajo un régimen teocrático, y sí me voy a detener en imágenes que creo que ha podido ver todo el mundo de iraníes llorando desconsolados por la muerte de Khamenei. Me gustaría entender, además de cuánto apoyo real sigue teniendo, cómo consigue un régimen que muchísimas mujeres estén a favor de que cercene parte de su libertad, ¿no? No sé, Masa, tengo entendido que naciste siendo, no sé si partidaria del régimen o cercana. Sí. Sí. Esta confesión me gusta compartirlo porque la gente me ve como una mujer, bueno, la gente me ve y me dice, pero si no pareces iraní, es la típica frase que escucho. No sé realmente qué imagen se tiene de Irán. Esa es otra cosa que este régimen ha conseguido, representarnos en el mundo como gente conflictiva y gente rara. Yo nací musulmana por mi condición de iraní. Yo no escogí nacer ni en Irán ni escogí nacer musulmana, pero sí pude escoger gracias a crecer en España y en un entorno en el que me retaron a pensar. Y empecé hasta los 15 o así más o menos. Yo era partidaria, 15 años, no mucho más. No necesitas mucho más para entender lo que está bien y lo que está mal. Era partidaria del régimen. Porque vengo de una familia que apoya al régimen, vengo de una familia muy tradicional y creyente, por lo tanto para mí era complicado encontrar mi identidad. A los 15 años decidí que este régimen no tenía ni pies ni cabeza, entonces a los 16 de hecho escribí mi primer artículo en contra del régimen. Aquí en España se publicó en el periódico El Estudiante y desde la embajada de Irán se contactaron conmigo con una voz amenazadora. A partir de entonces, bueno, empecé a poner muy en duda la validez de sus valores y hoy en día os puedo hablar desde el conocimiento. He estado viviendo ahí como mujer sola en el país durante 3 años, lo he vivido y sé exactamente el teatrillo que tienen esta parte de la población que veis que se están manifestando, están llorando por la muerte de un Hitler en la historia contemporánea. Esto es un teatrillo. De hecho, forma parte de la propaganda del régimen islámico de Irán, que esto el mundo no lo sabe, pero paga a gente para actuar en estos sitios y llorar y mostrarse en la televisión como que están a favor. Mariam, enseguida voy contigo, Mariam, pero vale. Más es que has dicho algo que estuviste de 2017 a 2020 viviendo como mujer en Irán. Me gustaría, sí, que me hablases de la situación de las mujeres en un régimen teocrático. ¿Qué cosas que haces aquí están prohibidas y castigadas con penas muy graves allí? ¿Cuáles son los castigos por conducta inmoral? ¿Cuál es el miedo más común entre las mujeres? Gracias por tu pregunta. Mira, yo estuve casada con un hombre iraní. Gracias a la vida y a la suerte no era un extremista, pero me costó muchísimo tiempo divorciarme porque ahí la mujer no tiene derecho al divorcio. La mujer está sometida legalmente porque la política está basada en el Islam, que es otra cosa que pedimos, separación de política y religión. En una interpretación extremista del Islam, bueno, en mi caso, lo que yo viví fue, bueno, he tenido, no solo yo, sino mi hermana también, nos hemos sentido acosadas por la policía de la moral. Es muy fácil que tú camines por la calle, vayas a un centro comercial y te encuentres eso, y que te digan, ¿por qué vas así vestida? Y la vergüenza que sientes, eso lo hemos vivido todas las que hemos ido a Irán. Por otro lado, el tema de que la mujer no tiene derecho al divorcio, si se tienen hijos, directamente el hombre es el que tiene la custodia de los hijos, ni siquiera se plantea que la mujer lo tenga. Por otro lado, la voz de la mujer vale la mitad que un hombre, es decir, si se comete un crimen y hay una mujer que ha sido testigo y un hombre que ha sido testigo, el testimonio de la mujer vale la mitad que la del hombre. La vida de la mujer vale la mitad que el hombre, es decir, si yo soy mujer y mato a un hombre, allí en Irán hay pena de muerte, entonces para que se aplique esa pena de muerte yo tengo que pagar por la vida de ese hombre porque mi vida vale la mitad. Fíjate que, Marian, en tu caso, sé que has vuelto también en alguna ocasión acompañada de tus hijos, pero claro, en Irán no te reconocen como su madre porque estás casada por la ley española y no la islámica. ¿Qué te supone eso y qué piensas cuando escuchas el testimonio de Masa? Bueno, en mi caso ha sido diferente. Sí que me he divorciado en Irán Y la verdad es que como tenía el poder de divorciarme, no tenía ningún problema. Es difícil lo que dice Masa, es verdad, pero en mi caso, como yo antes de nada, yo pedí solamente un poder para poder divorciarme cuando no pueda, y además un poder para poder seguir trabajando, para poder viajar. He tenido problemas, pero mi hijo vino a España en 2011, teniendo muchos problemas, muchísimos problemas. A lo mejor yo he podido tener su custodia gracias a un intercambio de dinero, digamos, a cambio de mi hijo. He pagado bastante para poder tener a mi hijo aquí conmigo. Eso es otra historia. ¿Te sientes cómoda diciendo cuánto dinero, Mariam? Yo creo que bastante, porque como el precio de euro cambia bastante, el precio que pagué en aquel tiempo es muy diferente de lo que, por ejemplo, puedo cambiar ahora. Pero ha sido una cantidad considerable. Uh-huh. Masa, me gustaría que me hablases también de la situación, por ejemplo, de los homosexuales en Irán. Gracias otra vez por la pregunta. Sí, de hecho, el pueblo iraní está luchando por todos estos derechos, no solo los nuestros, porque es que los homosexuales tienen, un castigo que es la pena de muerte, que me parece impresionante, que tu orientación sexual te lleve a perder tu vida. Los homosexuales tienen, pues eso es el castigo de la pena de muerte, y lo gracioso es que, o terrible más bien, es que muchos de estos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, cuando detienen a gente en la calle, violan, o sea, los hombres violan a los hombres. ¿Cómo que violan a los hombres? Sí, violan a los detenidos. A los y las detenidas. Es decir, hay un nivel de homosexualidad entre ellos, yo creo que por la represión que tienen, que ni siquiera ellos son capaces de reconocer, pero hay una pena de muerte para los homosexuales. Sin embargo, hay muchos homosexuales como debe ser y como es. Esa es la realidad. Pero y reprimen sus deseos. La represión de los deseos sabemos que a veces juega en contra, y no porque ellos digan que son islamistas y que digan que está mal visto por la religión van a dejar de sentir pues esos anhelos, ¿no? Al final, cuando tienes una orientación sexual, la tienes y punto, y aunque no lo reconozcas en voz alta, existe. Y bueno, y se descargan de esta manera. Una de las formas, y que muchos de los presos políticos que han sobrevivido a ello lo cuentan en documentales. Pero Mariam, Mariam Masa, necesito entender por qué o qué pasa por dentro de la cabeza, de la identidad de mujeres en Irán que quieren vivir en una teocracia, o no se da el caso y están todas reprimidas, no lo sé. La verdad es que, mira, cuando hablamos de las mujeres persas, las vemos como unos seres muy reprimidas, que están sufriendo en todos minutos, todos segundos de su vida. Pero en realidad, desde que ocurrió la revolución islámica en 1979, después de 6 meses, en realidad empezaron los levantamientos, las protestas contra el gobierno, y siempre, siempre las mujeres han sido las imágenes, las caras más importantes y más fuertes en contra del gobierno. Así que todo lo que ven, por ejemplo, en las noticias, o muchas veces los amigos españoles, europeos, me preguntan, ¿por qué los iraníes, las iraníes? De hecho, se maquillan mucho, hacen muchas operaciones estéticas. Siempre les digo que es una forma de llevar la contraria contra el gobierno islamista, porque siempre querían callarnos, y eso hasta ahora no ha sido posible. Y desde 2022, con el movimiento de Mahsa Amini, ya hemos demostrado que las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa y de marcar una historia de verdad feminista, una historia para las mujeres. ¿Por dónde pasa el futuro de Irán, Mahsa? Aquí quiero, antes de contestarte, reafirmar lo que ha dicho mi compañera y compatriota Mariam, y deseo de verdad que su familia esté bien. El feminismo de las mujeres iraníes, quiero hacer hincapié aquí, que es distinto a los otros tipos de feminismos. Quiero recordar que todas las mujeres en distintos lugares del mundo realmente luchamos por distintos feminismos, aunque se hable de un feminismo global, no es real. Los problemas que nosotras tenemos en Irán son inimaginables. Entonces nosotras tenemos que luchar por un feminismo y unos derechos básicos. Por el simple hecho de haber nacido mujeres, valemos menos. Entonces, empezando por ahí. Y respondiendo a tu pregunta en cuanto al futuro de Irán. Hay distintas versiones de esto, ¿no? Yo no soy experta política, pero sí aprendí algo en el colegio, en la primaria, no necesité mucho más. Mi profesora Rosa Mari me enseñó que para que haya un cambio en un pueblo, en un país, tienen que haber mínimo dos cosas. El pueblo debe estar unido. El pueblo iraní está unido después de años. Estamos súper unidos y no queremos que el mundo nos separe entre nosotros. Y en segundo lugar, un apoyo. No tenemos aliados. El pueblo iraní no tiene aliados. El régimen sanguinario islámico teocrático de Irán sí, pero el pueblo iraní no tiene aliados ni apoyo. Ahora mismo estamos haciendo un llamamiento al mundo para que nos apoye y sean aliados de la igualdad y legalidad internacional real, no diplomático ni político. Y el futuro del pueblo está en manos de los jóvenes de Irán, está en manos del pueblo de Irán y está en manos de las mujeres de Irán abanderando la bandera de la libertad de Irán. Y estamos siendo, gracias a todo este movimiento que hemos empezado, estamos siendo apoyadas incluso por los hombres de Irán, porque no todos son como nos representa este régimen, ¿no? Uh-huh. Al final no son uh-huh. extremistas y opresores. Uh-huh. Mahsa, Mariam, ¿os gustaría volver a Irán cuando acabe todo esto? Por mi parte, sí, a mí me gustaría volver a Irán, pero solamente a cambio de que, la verdad, el que va a ser el líder de transición, que es el Reza Pahlavi, vuelva a Irán, porque no queremos un cambio dentro de este régimen, porque mucha gente y, desafortunadamente, los de la oposición quieren que haya un cambio, o sea, que cambiar, la piel del lobo, de lobo a oveja. Por eso es muy importante que el mundo sepa, la comunidad internacional sepa que no queremos, no estamos deseando tener y ni exigimos tener un cambio dentro de del régimen iraní. Lo que pasa, nosotros queremos que nuestro representante, nuestro líder de oposición, que es Reza Pahlavi, el hijo de Shah, vuelva a Irán. Él tiene un plan de 3 meses, 180 días para el periodo de transición, y en este caso estoy segura que muchos iraníes van a volver a Irán. Pero eso es muy importante, que la comunidad internacional nos entienda y sepa que si decimos que estamos contentos por los ataques de Estados Unidos, no estamos locos, no hemos perdido la cabeza. Lo único que Israel y Estados Unidos han sido los dos únicos países que han venido a ayudar a la gente iraní. Y eso para nosotros vale mucho. Estamos seguros que puede haber muchas diferencias ideológicas entre diferentes partidos políticos, pero lo importante ahora es salvar al pueblo iraní. La vida del pueblo iraní sí que vale. Y desafortunadamente durante estos días que murieron, por ejemplo, en enero, murieron más de 40 7.000 personas, que son mucho más. Pero bueno, las cifras en la mayoría de los medios de comunicación hablan de 47.000 muertos y más de 200.000 personas detenidas. En estos casos, ninguna organización internacional apoyó a Irán. Nadie apoyó, desafortunadamente, a los niños, a los menores, a las mujeres. Así que por lo menos ahora necesitamos que nos entienda. Más ahí tú. Reafirmo lo que ha dicho mi compañera Mariam, está en lo cierto. Respondiendo a tu pregunta, si quiero volver a Irán, de hecho cuando me lo has preguntado me he emocionado, se me han puesto los pelos de gallina. Sí, por supuesto, es mi tierra, España también es mi tierra, pero quiero tener la libertad de poder escoger si quiero o no quiero ir a Irán. Ahora mismo no puedo porque mi cara ya ha estado en los medios de comunicación y puedo poner en peligro mi vida. Y mi voz está en los medios de comunicación y pues lo mismo, ¿no? De hecho, te voy a ser sincera y te voy a decir que de hecho quiero que el régimen iraní, que los embajadores de la República Islámica de Irán en Madrid, de la Embajada de Madrid, que ya no deberían estar, no sé qué están haciendo en este país, quiero que escuchen mi voz y que quiero que se sientan amenazados. Y de hecho no me importa poner en peligro mi vida, porque quiero la libertad para mi nación. Y si mi destino es ser la voz de mi nación y es el precio que tengo que pagar, lo pagaré. Por otro lado, mi compañera Mariam ha dicho algo muy importante. Quiero devolver el foco al pueblo. Por favor, políticos y entendidos del tema, entended que aquí el foco es el pueblo iraní y estáis poniendo el foco en otra cosa, en decisiones diplomáticas y políticas, cosa que no me parece vergonzoso. Y quiero repetir la voz del pueblo y estamos pidiendo por el regreso de Pahlavi. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Masa, Mariam, ha sido un placer teneros a las dos en este micrófono. Os mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Llega más historias, más protagonistas con Alberto Herrera y Jorge Bustos. Pues ya las he escuchado, Jorge Bustos. Este es el relato de dos mujeres iraníes sobre cómo es la vida en Irán de las mujeres. Hemos escuchado en directo a las 9 de la mañana la declaración de Pedro Sánchez y ha recuperado una frase que les funcionó hace años, el no a la guerra, ¿no? Alberto, qué fácil se distingue las voces que hablan desde el corazón del argumentario elaborado en un laboratorio preelectoral, como la intervención de Pedro Sánchez, que contrasta con dos mujeres iraníes a las que acabamos de escuchar defendiendo su libertad. Vamos a ver, Pedro Sánchez está desesperado, está en una situación de claro deterioro electoral, sabe que va a perder el poder en cuanto convoque las elecciones y va pulsando todos los botones como un avión que está a punto de estrellarse para ver si alguno consigue bajar un tren de aterrizaje. Lo ha intentado con la desclasificación de 23F, con el aborto, con la regulación de los inmigrantes para inflar a Vox. Lo intenta tocar todos los botones y ahora ha tocado pues uno que apela a la memoria sentimental de la izquierda de 2004, que se movilizó contra el Partido Popular rodeando las sedes, culpándole de la guerra de Irak, y cuando finalmente se produjeron los atentados de Atocha, el marco ya estaba creado para que Zapatero llegara a la Moncloa en contra de Rajoy. Claro, apelar a eso tiene problemas de operatividad porque resulta que lleva 8 años gobernando Pedro Sánchez, como Aznar llevaba 8 en ese momento. Es Sánchez el que está desgastado. Entonces Zapatero era una promesa fresca, era alguien que sí podía encabezar ese relato que había puesto con su maestría para la agitación y la propaganda en circulación la izquierda. Ahora no va a funcionar, aunque ahora se les ve a los ministros y a los periodistas sincronizarse con Moncloa intentando vender una ilusión renovada en toda esa gente izquierda que ya no vota, ya no quiere votar al PSOE ni a la izquierda. Me parece que esto es artificioso y creo que apelar al marco del trío de las Azores, apelar a Trump como si Trump fuera equivalente al Bush y Feijóo a Aznar y todas estas forzadas equivalencias y pedir más hospitales y menos misiles. Este discurso como de Miss Universo, aunque ninguno estemos, por supuesto, con la guerra, porque estar con la guerra pues es una cosa absurda, pero vivimos en el mundo real donde los adultos hacen política con la realidad. Desmarcarse de los aliados europeos y de la administración Trump para intentar jugar la baza electoral de un paladín moral que no lo es en su actuación nacional, pues me parece que bueno, es el último conejo de la chistera traído a las Azores que ha formulado hoy Pedro Sánchez. Pues veremos cómo sigue todo esto. Amigo mío, gracias. Un abrazo. Tony. Dime. Háblame de la Mutua. Hay que ver cómo está todo, ¿eh? Contentos estamos. Hay algunos que le pasa además que su compañía de seguros no le dan facilidades de pago. Hombre, por favor. Bueno, hay una solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así ya lo verás. Contento estarás. Consúltalo todo en Mutua.es. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Y Juan lo peta cortando carne más rápido que un cometa. Y te cuento esta oferta tocando la trompeta. Filetes de añojo primera B por 15,99 euros el kilo. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca, en Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre, o en un acantilado sobre el mar, o en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas, atendidas desde el corazón, con amabilidad y cercanía, donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home. 900-900-936. 900-900-936 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida. ¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91-061-4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71. La floración estalla en las tierras de Lleida. Almendros, melocotoneros y otras variedades de árboles frutales cubren los campos con un mosaico de colores. Pasea entre los paisajes floridos, huele sus perfumes y déjate abrazar por la calma de un espectáculo único. Lleida. Todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo. Diputación de Lleida. Herrera en COPE. Estar informado. Pintura, escultura, fotografía, vídeos, dibujos, grabados. Eso es lo que se expone desde hoy y hasta el domingo en ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, en Madrid. Y no se descoloque, yo sé que cada miércoles hasta ahora hablamos de ciencia y es lo que vamos a hacer, pero Jorge Alcalde, muy buenas. Muy buenos días. Desde IFEMA, ¿no? Desde IFEMA, desde la Puerta de Arco, donde, como tú bien has dicho, comienza esta semana del arte en Madrid. Y me ha apetecido venirme por aquí a ver si podemos indagar un poco en qué relación hay entre el arte y la ciencia, ¿no? Entre el cerebro y la forma que tenemos los seres humanos de expresar la estética, que no es otra cosa que el arte, ¿no? ¿Sabemos medir el impacto que tiene un producto cultural en el espectador? ¿Se puede? Se ha intentado, se intenta, y hay experimentos muy interesantes, ¿eh? Hay un experimento de neuroarte o neurocultura, neuroculture lo llaman en inglés, que consiste precisamente en intentar ver cómo afecta a nuestras emociones, a nuestras neuronas, a nuestro cerebro, la experiencia artística. De una manera muy básica al principio, simplemente poniéndonos una diadema de estas de electroencefalografía y mirando cómo cuando vemos una obra de arte algunas áreas de nuestro cerebro se activan más que otras, algunas ondas cerebrales se activan y otras se inhiben, se desactivan y por lo tanto generan en cada uno de nosotros una experiencia neurológica diferente. Puede que a alguien le guste más el arte abstracto, claro, más el arte más figurativo, y eso todo está impreso en nuestras neuronas de alguna manera, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente estaba pensando, pues, si existiese un data center de cómo nos influye, cómo nos impacta la cultura, los gestores culturales tendrían información para modificar, pues yo qué sé, una guía por un museo para poner los cuadros en el orden, el que en función y tal, pero claro, si cada experiencia es subjetiva. Claro, se intenta, de hecho se intenta sin ciencia, ¿no? El marketing en sí es eso, las encuestas, la capacidad de saber qué le ha gustado más al público general y qué menos. Pero tú lo dices bien, la experiencia artística es casi individual y tiene que haber de todo. Tiene que haber una diversidad de ofertas para que cada uno de nuestros programas neuronales se vea satisfecho por ese arte. Y luego queda, claro, la magia de la creatividad. No todo el arte tiene que ser aquello que satisfaga nuestras ondas cerebrales. Tiene que haber impacto, sorpresa, diferencia, diversidad desde el origen mismo del arte, ¿no? Y eso es, forma parte del ser humano. Posiblemente desde que somos seres humanos, ¿no? Fíjate que interesante es intentar indagar en desde cuándo el ser humano tiene esta experiencia artística, ¿no? Porque está claro que siempre hemos utilizado piedras, herramientas, hemos encontrado una cueva para protegernos, pero ¿cuándo el ser humano eligió una cueva no porque le protegía más del calor o más de los depredadores, sino porque le gustaba más el color de la piedra de esa cueva? Ese momento, que no conocemos cuándo ocurrió y que es mágico, puede que sea el origen mismo del arte en el ser humano, ¿no? Pero es quizá lo primero de todo, ¿no? Previo a la escritura, por supuesto. Es que estuve hablando ayer con Javier Sierra y que se han encontrado algunos símbolos de hace 40.000 años y que podría ser una especie de protoescritura, pero claro, la cultura la podemos ver desde los dibujos a, pues bueno, las historias que nos imaginamos que se contaban en las hogueras, ¿no? Es muy anterior a la escritura, como es lógico, pero ese salto entre la supervivencia y la estética no sabemos ponerlo en el tiempo. ¿Dónde está? Porque, entre otras cosas, tuvo que tener mucho que ver con nuestra capacidad de ser seres sociales. A nosotros, como especie, nos gustaba más un entorno determinado desde el punto de vista estético y a otras especies les gustaba otros diferentes. Digo, estas especies de homínido, ¿no? O incluso dentro de una misma tribu, pues podían empezar a aparecer colores, formas, simetrías o asimetrías que identificaban a esa tribu, que en principio eran simplemente una cuestión de supervivencia, me diferencio de ti porque tú eres mi enemigo, y se terminaron convirtiendo en algo que no tenía un valor tangible, pero que sí que tiene un valor estético, y es que esta es mi forma diferente de ver el mundo, ¿no? Todas estas técnicas de medición artística, no sé si confundirlas con las técnicas de eficiencia sobre la atención del consumidor, te lo digo pensando en Netflix, ¿no? Porque quizás estemos cerca de una cultura diseñada a la carta, pero el entretenimiento diseñado a la carta en Netflix es paradójico porque te pega más tiempo eligiendo una película antes que viéndola, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que el neuromarketing es esa capacidad que tenemos de medir exactamente todo, desde cómo nos gusta un polo de fresa o de naranja, o qué arte nos gusta. El neuromarketing empieza a ser tan sensible, empieza a ser tan específico, que descubre cosas inesperadas en nuestros gustos, ¿eh? Con el riesgo de que al final nos uniformice un poquito, ¿no? Al final, si solamente los gestores culturales, los productores de series o los creadores de alimentación solo se fijan en aquellas cosas que alertan a nuestras neuronas, pues al final a lo mejor perdemos un poquito de sorpresa y de diversidad. Y ese es un gran riesgo que posiblemente en el futuro, con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, podríamos intentar evitar. Interesante. ¿Has visto cosas buenas por ahí? ¿Ya te has dado una vuelta? Acabo de entrar y ya he visto algunas cosas interesantes, y hablando de inteligencia artificial, hemos empezado a entender cómo las máquinas pueden incluso hacer arte casi más creativa, más creativos que las del ser humano. Cuando una máquina, un algoritmo de inteligencia artificial pone encima de nuestra mesa una obra que ella considera arte, a nosotros no nos lo parece. Y la pregunta que se hace aquí en Arco es, ¿no nos lo parece porque nosotros ya hemos dejado de ser creativos y la máquina ha roto esas fronteras de la creatividad, o porque la máquina todavía no es capaz de hacer arte? Y eso es un debate interesantísimo. Sí que lo es. Jorge Alcalde, te dejo por ahí viendo cosas. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Feliz tarde. Querido Jorge Morla, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, vamos a empezar nuestra sección tecnológica por algo que parece pequeño, pero que no lo es del todo. Se trata de un videojuego. Habrá quien lo escuche y dirá, yo juego al Resident Evil Requiem, que es la última entrega de la saga de zombies, que es la más famosa del mundo, ¿no? Es la saga más famosa del mundo de los videojuegos de zombies, es Resident Evil, empezó en el 96, es decir, 30 añazos ya. Joder. Este que han sacado es la novena entrega y suena así. Sí, sí, es por ese informe que me pidió ayer. Lo tendré en 3. No, en 2 días, máximo. Deja eso, por ahora. Buenos actores de doblaje. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que, y en general, buen juego. Las notas son muy buenas. Ha pasado con nota, vamos a decir. El caso es que hay una página web que se llama Metacritic, que para la gente que no lo conozca es una especie de agregador que hace una media de todas las notas. Y allí tiene un 88 de 100, bueno, podemos decir que es muy buena nota. Vale, lo que tengo entendido es que si sale un 88 en Metacritic significa mucho más dinerito, o sea, millones de dólares más en ventas. Sí. Y vamos, las empresas lo citan en sus informes, ¿no? Ya te digo, es una especie de web que hace la media, es un 88 es un logro, es un indicador casi bursátil. Bueno, va a ser uno de los mejores juegos del año. El problema de todo esto, esta cosa pequeña que luego revela todo el mundo, es que hay una de las críticas que contribuían a esa nota media que hace la web británica Videogamer, ¿vale? Uh-huh. Le da un 9 sobre 10, es decir, un 90 sobre 100. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el texto era un poco grandilocuente. Uh-huh. Los lectores notaron como que no había ejemplos concretos del propio juego. Parecía un texto hecho con una plantilla, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que estos de Videogamer, hace poquito, han sido comprados por una agencia de SEO que ha empezado a sustituir redactores humanos por contenido automatizado. Me imagino, y creo que el oyente también, por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué pasa? Que los lectores investigaron, descubrieron que el autor de la crítica, en teoría, un tipo que se llamaba Brian Merrigold, no existía. La foto de su perfil estaba hecha con una inteligencia artificial y al final pues resultó que todo el texto estaba hecho con una inteligencia artificial. Ya, o sea, entiendo que Metacritic ha pedido perdón y ha borrado la crítica. Ha borrado la crítica, ha pedido perdón, pero, Alberto, el daño ya está hecho, ¿no? Y lo inquietante de todo esto es que se sepa la primera vez que pasa. Es decir, una inteligencia artificial escribe una crítica de una obra creativa y pasó los filtros de Metacritic. O sea, no estamos hablando de un informe, no estamos hablando de un resumen, ¿no? ¿Qué pasa? Que además esto solo se ha destapado porque algunos usuarios, que seguramente serán un poco frikis, investigaron por su cuenta. Ya, o sea, esto conecta con algo más profundo, que es, o sea, la pregunta que me hago es, ¿puede una inteligencia artificial hacer una crítica cultural? Porque no hablamos de un informe o un resumen. Claro, claro. Es decir, o sea, ¿puede una máquina hacer el trabajo de, por ejemplo, Jerónimo José Martín, nuestro claro, crítico de cine? Claro, y entronca un poco con la sección anterior, ¿no? Porque ahí está la gran pregunta. Es decir, la crítica no es solo describir, es jerarquizar, es arriesgarse hasta cierto punto, es tener un gusto, ¿no? Y claro, las inteligencias artificiales pueden imitar un tono concreto, ¿no? Pueden resumir cosas, puede, lo que tú dices, ¿no? Hacer informes, copiar metáforas, por ejemplo. Pero claro, ¿pueden tener la experiencia estética? Pues hasta ahora no. Hombre, de momento ni se pone a llorar de emoción ni sale decepcionado del cine, ¿eh? Claro, claro, eso es. Y sin eso realmente una crítica es puro marketing, ¿no? Entonces, claro, lo interesante y lo peligroso es que el mercado, las bolsas en general, están premiando a las empresas que están haciendo lo que hizo esta página web, que es ir sustituyendo a gente real por inteligencias artificiales. Claro, o sea, la semana pasada le di la noticia de que Jack Dorsey, que es el creador original de Twitter, iba a despedir al 40% de su nueva empresa, Block, para sustituirlos por inteligencia artificial. Pues es que es un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando, ¿no? Encima, lo más chungo del caso de Dorsey es que no lo está haciendo por números. No es que la empresa vaya mal y tiene que ajustar cuentas, no. Es que él cree, de forma muy activa, que el futuro pasa por despedir a gente y poner inteligencias artificiales a trabajar. ¿Qué pasa? Que su empresa, en cuanto anunció esto, ha subido un 20% en bolsa. Amigo. Me imagino que veremos otras empresas que harán cosas similares. Segurísimo. Pronto. Oye, y de zombies vamos a pasar al Pentágono, porque, en fin, hablamos de una guerra que Donald Trump ha empezado y que es casi más importante que la guerra contra Irán. Estamos hablando del pulso, y esto es real, entre el gobierno de Donald Trump y Anthropic, que es la empresa que está detrás de la inteligencia artificial Claude. hablamos con Irán con justicia, ¿no? Porque es una cosa muy importante, pero es verdad que esto también tiene mucha tela. Claude es uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados y el caso es que Anthropic tenía un contrato de $200 millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que usaran su tecnología en, bueno, determinadas áreas. O sea, hasta que el Pentágono exigió eliminar las restricciones y poder utilizar la inteligencia artificial sin límites para los fines, para fines militares, ¿no? Claro, ahí se cruza una línea roja y Anthropic dice que no. Que Anthropic no va a permitir que el gobierno de Estados Unidos use su tecnología para específicamente dos cosas, que son la vigilancia masiva, claro, de ciudadanos estadounidenses y armas automáticas, sí, letales, que no dependen de intervención humana. Claro, esto, o sea, lo de las armas autónomas hay que decir que es una cosa que, en fin, está sobre la mesa. Sí, sí. Por ejemplo, drones que deciden ellos solos si atacar o no con una inteligencia artificial. Claro. El caso es que Anthropic se niega y Trump ha respondido cancelando todos los contratos del gobierno con la empresa. Claro, él lo que hace, como hace siempre, ¿no? Saca un mensaje en su red social diciendo que Estados Unidos no va a permitir que una empresa woke, llama woke a Anthropic, va a decidir cómo lucha el ejército de Estados Unidos, pero claro, esto nos tiene que llevar a hablar de las empresas que sí que están dejando su tecnología sea usada para fines militares, ¿no? Uh-huh. Y esto nos da pie a traer un nombre que se ha pasado poquito por esta sección, pero del que tenemos que hablar bastante más, que es la empresa Palantir. Es que te iba a pedir algún día que hablásemos de Palantir, claro, porque se lo he visto a varios expertos tecnológicos en Estados Unidos señalar hacia... O sea, ¿qué es exactamente Palantir? Palantir es, Palantir Technology se llama, bueno, pues es una empresa que lleva años trabajando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, está trabajando también con las agencias de inteligencia, ¿no? La CIA, la NSA. Bueno, su plataforma lo que hace es integrar enormes bases de datos de todo tipo, es decir, registros financieros, todo tipo de comunicaciones, imágenes por satélite, y utiliza inteligencia artificial para detectar patrones y posibles amenazas. ¿Qué pasa? Que se está usando mucho en el ámbito militar. ¿Qué hace? Pues identifica objetivos, anticipa movimientos de lo que tú consideres el enemigo, vale, prioriza blancos en el campo de batalla, te dice, oye, dispara allí y no allí. No dispara el arma, esta inteligencia artificial, pero sí que señala dónde dispara, parar, perdón, y en Gaza, claro, han salido un montón de noticias que dicen que ha sido muy, muy usada. O sea, el titular podría ser que convierte datos en decisiones. Eso es, eso es. Y ahí está el debate de fondo, porque claro, mientras Anthropic pone líneas rojas, ¿no? Pone límites, otras compañías están mucho más dispuestas a colaborar con los gobiernos sin estas líneas rojas. Perdón, por ejemplo, OpenAI, pues ya ha firmado acuerdos para trabajar con Estados Unidos en este campo. XAI, que es la empresa de Elon Musk, también compite por conseguir contratos gubernamentales que estén vinculados a defensa y a inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el Pentágono realmente no depende de una sola empresa. Uh-huh. Es decir, si Anthropic tiene un arrebato de sensatez y dice, oye, hasta aquí y de aquí no, pues no pasa nada, porque hay otros proveedores, otras empresas igual de potentes que sí que están dispuestos a aceptar esas condiciones, pero, digamos, éticamente dudosas. Pero, Morla, a ver, a día de hoy una inteligencia artificial para uso militar es segura, porque, en fin, es que me genera, yo qué sé, te pones a ver las respuestas de Grok en Twitter, claro, y como que no te genera dudas, ¿sabes? Hombre, como para no. A ver, lo que Anthropic dice es que los modelos actuales son, al final, probabilísticos, es decir, incluso en el campo de batalla pueden alucinar, pueden equivocarse de objetivo, pueden, claro, interpretar mal un contexto, pues, ¿no? Lo típico que alguien se saca un móvil y se piensa que es un arma. Uh-huh. Es decir, esto ya no es solo un problema moral para Anthropic, sino que es técnicamente arriesgado, ¿no? Pero claro, que quede claro, ¿no? Que los oyentes lo sepan, que ahora mismo sobre la mesa se está decidiendo el futuro de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Uh-huh. Y que, claro, hay empresas que ponen líneas rojas, pero que otros se están pegando por ocupar ese espacio, claro. Ya. Oye, antes de irte, aquí ya no hablamos de hipótesis, hablamos de un asesinato real, que es la eliminación de Ali Khamenei, el ayatolá en Irán. Una operación que, hombre, demuestra precisamente esto que estamos hablando, ¿no? El uso militar de la tecnología más puntera. Claro, esto, bueno, es la cooperación de Estados Unidos e Israel, y aquí, pues, la tecnología fue muy importante, ¿no? Han salido un montón de análisis que dicen que la tecnología ha sido muy importante en tres niveles. ¿Cuáles? Pues el primero es lo que se llama inteligencia de señales, que es que durante años las agencias estadounidenses y de Israel, pues, han ido interceptando comunicaciones de todo tipo, movimientos financieros, patrones digitales en torno al líder de Irán, o sea, estamos hablando de búsquedas de internet, satélites espía, drones, mapeos de Teherán, bueno, todo lo que sirva para crear patrones digitales. Pero ¿y todo eso se ha procesado con inteligencia artificial? Claro, ese es, digamos, el segundo nivel, que es una inteligencia artificial muy potente aplicada al análisis masivo. Muy seguramente empresas como Palantir y similares hayan participado. Bueno, estamos hablando de sistemas que cruzan millones de datos para detectar anomalías, ¿no? Oye, el cambio de rutina de un segurata, algún patrón logístico distinto, los escoltas han cambiado. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Prever cuál es el momento de máxima vulnerabilidad, ¿no? Y entonces llega ese tercer nivel, que es precisamente la ejecución del ataque. Mira, el lunes el Financial Times sacaba un artículo que es pasmoso. O sea, estaba hablando de munición pequeña, pero guiada por GPS. De apoyo de drones que están mapeando Teherán en tres dimensiones en tiempo real. Están hablando de que llevan años hackeando las cámaras de tráfico para seguir la rutina de los escoltas de todos los ayatolás. O sea, lo que hemos visto ahora es... aparte del inicio de un conflicto, es el resultado de décadas de inversión en vigilancia digital, en satélites, en ciberinteligencia. O sea, quiero decir, ya la guerra no es cuestión de fuerza bruta, sino que es superioridad tecnológica, y ahora lo estamos viendo más que nunca. O sea, la guerra del futuro son menos tropas y más datos. O sea, pero es verdad que el disparo final, de momento, sigue siendo humano. Bueno, oficialmente sí, pero podemos... retrotraernos a la pregunta anterior, ¿no? Que es, ahora mismo quizás el humano es el que decide, pero ¿qué pasa cuando llegue la tentación de automatizar también incluso la decisión final, ¿no? Si no se ha hecho ya, porque honestamente yo tengo mis dudas, ¿no? Claro. Pero claro, si una máquina reacciona en milisegundos ante un misil que te viene, claro, ¿quién va a querer un humano que puede dudar en el último segundo, ¿no? Es decir, es un escenario distópico, pero al que nos estamos encaminando, Alberto. Wow. Me has dejado un poco... No, pues hay que contarlo. Jorge Morla, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Chao. Y enseguida estamos con Pilar García de La Granja. ¿Sabes que ayer estuve hablando con la reina? Quiero que me lo cuente. Así que en mi momento también hablamos con María José Navarro. Y alguna sorpresa que le tengo preparada para el final del programa. De mi momento. Nos acercamos a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida, las noticias. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. COPE Madrid. 106.3 y COPE más 94.8. De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto. Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer. ¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información. Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas, Casa Jorge y la Divina Goya, con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellas y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots, son de leyenda. A 300 metros toma la primera salida, has llegado a Espacio Momentum. ¿Cómo? Claro, Enrique, tu nuevo concesionario Citroën en Madrid, luego no digas que te guío mal. Tu destino está en Espacio Momentum. Descubre todas las novedades Citroën y disfruta de un equipo de expertos y taller oficial preparado para ti. Citroën. Te esperamos en Avenida de la Democracia 21. En el Colegio CEU San Pablo Claudio Coello creemos que educar es acompañar, escuchar y potenciar el talento único de cada alumno. Conoce nuestro bachillerato de desarrollo universitario basado en la excelencia académica, la atención personalizada y los valores en nuestro Open Day el sábado 7 de marzo. Inscripciones en www.colegioceuclaudiocoello.es. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.